Bien, hablaremos, tal como habíamos prometido, de Sodoma y de Lot. Sabemos que Sodoma fue una de las ciudades que Yahvé destruyó a causa de las atrocidades que allí se cometían. Antes de dar cuenta de las costumbres de aquel sitio y de contar las peripecias de su destrucción, digamos que las ciudades fulminadas por la acción divina son un lugar común en distintos mitos. Según los árabes, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con sus erupciones, no el cráter, sino el volcán, cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Está bien, ¿no? Ferécides cuenta que Gortina, que es una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a las actividades licenciosas de sus habitantes. Cuenta Ovidio en las Metamorfosis la historia de Baucis, la hemos contado aquí alguna vez. Baucis era una mujer frigia, no frígida, sino mujer con frigia, de nacionalidad, que estaba casada con Filemón. Un día tuvieron visitas en la cabaña en la que vivían, y eran Zeus y Hermes, que recorrían aquel país, Frigia, disfrazados. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero les dieron alojamiento. Bien. Pasen, oh viajeros. En verdad, solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario con los dioses. Los demás vecinos, una gran siete, habían negado sus casas a aquellos forasteros. Zeus y Hermes se enojaron y enviaron a Frigia un diluvio de Padre y Señor Nuestro, que es la única clase de diluvio. Y el diluvio destruyó la región, con la sola excepción de la casa de Baucis y Filemón, que el diluvio evitó por orden divina. Debió estar en la cima de una colina, ya que resulta muy difícil aún para Dios mismo hacer que un diluvio evite una casa situada en la región más baja. Parece que Yahvé dudó, en otro orden de cosas, o en el orden inicial de cosas, volvemos a Sodoma, ¿no? Yahvé dudó antes de contar a Abraham sus intenciones de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían. Un día se encontró finalmente con Abraham y le dijo, ya, voy a bajar a la tierra para comprobar lo que allí está sucediendo. Parece un menoscabo de condición en la omnisciencia del Señor, pero no importa. Abraham le preguntó si exterminaría al justo junto con el malvado. Y dijo que a lo mejor en Sodoma había 50 personas justas. Y Yahvé contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, justo 50. Dice, perdonaré a toda la ciudad. Abraham, dice Graves, regateó entonces con Dios y le dijo, ¿y si solo hay 45 justos o 30? Finalmente Yahvé accedió a no castigar a la ciudad si encontraba solo a 10 hombres justos. Buen precio, está bien. Bueno, Dios adopta la forma de tres ángeles, pero solo dos de ellos, qué curiosísimo esto. A ver. Dos de los tres ángeles cuya forma Dios adoptó llegaron a Sodoma aquella tarde. Dios se convirtió en tres ángeles. Preanunciando ya. Preanunciando, digamos. La Santísima Trinidad daba la letra. Sí, ya sé, pero procedimientos obtusos, ¿no? Sí, sí, es raro. Se convirtió en tres ángeles y solo dos de ellos bajaron a Sodoma. Allí vivía Lot, que era justamente sobrino de Abraham. Lot vio a los ángeles que iban disfrazados de jóvenes viajeros. O sea, Dios se convertía en ángeles que a su vez se disfrazaban de jóvenes viajeros. Si las precauciones eran realmente muchas. Curioso. Tenía las alitas abajo de la mochila. Lot los vio cerca de las puertas de la ciudad y los invitó a su casa para que descansara. Le dijo, oh ángeles, etcétera. Los ángeles se resistieron, no, imagínate, qué sé yo, pero finalmente Lot los convenció. Al poco tiempo, una multitud de sodomitas, que es el gentilicio de Sodoma. Sí, además, o era. Sí, rodeó la casa de Lot y todos empezaron a preguntar a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. Decían más precisamente, sácalos para que nos divirtamos con ellos. ¡Oh, Lot! Eso es una comunidad organizada, ¿eh? Lot salió a la calle y les dijo, por favor, vecinos, no hagáis esa maldad. Son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Preferiría que abusaseis de mis dos hijas vírgenes. Un momento, dice, que las voy a buscar para que podáis satisfacer vuestra lujuria. Esos son vecinos. Qué bárbaro. Pero los vecinos no hicieron caso de Lot, pues les interesaban los viajeros. Intentaron entrar de prepo a la casa y entonces los ángeles, los viajeros, los cegaron. Y los sodomitas, después de buscar la puerta a tientas, se marcharon maldiciendo y tanteando. Después de esto, los ángeles dijeron a Lot que tenían órdenes de destruir la ciudad. Órdenes incluso de ellos mismos. Claro. Le recomendaron que reuniera a su familia y se las tomara. Lot salió a buscar a sus yernos y les insistió en que huyeran con él. Pero, vio cómo son los yernos, tomaron a broma la profecía y no le hicieron caso. Al amanecer, Lot, seguido por su mujer Edith y sus dos hijas, se dispuso a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que no miraran para atrás ni se detuvieran en el camino. Cuando Lot y su familia llegaban a la ciudad de Zoar, Yahvé hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y también sobre ciudades aledañas como Gomorra, Seboín, Adma y Zoar. En ese momento, Zoar no puede ser porque Zoar es donde habían rajado Lot y su familia. En ese momento, la mujer de Lot, Edith, que se había retrasado, miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Bien hecho. Todos los días el ganado lamía aquella sal hasta que no quedaban más que los pies de aquella estatua, pero por la noche el bloque se regeneraba milagrosamente. Sodoma figuraba entre las naciones más ricas. Parece que cuando se segaba la mies, llegaba no ya como los ángeles habían hecho con los sodomitas, sino como los campesinos hacen con las mieses, claro. Es decir, con ese. Bueno, cuando usted hacía eso, segaba, en la siega, durante la siega, ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega. Ahí está. No quiere decir que están sobre una no vidente zapateando un malambo. Cosecha, le decimos, bueno, acá. Exacto. Bueno, en tal caso, lo que sucedía ahí, cuando vos segabas la mies, encontrabas plata y piedras preciosas bajo los rastrojos. Incluso bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de pan a un hambriento. Incluso podaban las higueras para que las aves no pudieran comer los higos. Para alejar a los visitantes, sus ciudadanos habían aprobado una ley según la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo. También esto prefigura algunas legislaciones europeas. Totalmente. Tan simpática. En vez de ayudarlo, se debía, por el contrario, despojar al visitante de todo lo que poseía y desterrarlo de la ciudad desnudo. Bien. Voltaire objeta que la ciudad fuera rica. Bien. Muchos dice, no lo dice Voltaire, lo decimos nosotros. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Y dice Voltaire, no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades opulentas sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían? Siendo en esas ciudades salobre el agua de los pozos y encontrándose en la tierra, cuando se cavaba, asfalto y sal corrosiva. Agrega que en asfaltites el lago de Sodoma, que no era otra cosa que el Mar Muerto, apenas si albergaba algunos pescados que llegaban del Jordán. Una vez al año, ya hablamos nosotros, no Voltaire, se celebraba en Sodoma un banquete y al son de tambores, pum pum, se bailaba sobre los pastos junto a las fuentes de agua. Después de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino o de la hija de su vecino y gozaba de ella. Buena vecindad. Extraordinario. A nadie le importaba que su propia esposa sirviera a su vecino, sino que todos se divertían juntos desde el alba hasta el ocaso durante los 4 días que duraba aquella fiesta. Cuenta Graves que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sería Mirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista, aunque son buenas personas, se refiere a Mirbat, ¿no?, tienen costumbres groseras y repulsivas. Por la noche las mujeres salen a la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos por las leyes contra el incesto, ¿no? Y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía en los brazos de otro, no presta atención, sino que busca otra compañera y se divierte con ella. Me parece que lo conozco ese hombre. Sí, totalmente. Una rima con la mitología grecolatina, 2 puntos. En las calles de Sodoma se ponían una especie de catres para medir a los forasteros. Si la estatura del hombre era más corta que la longitud del catre, 3 sodomitas lo agarraban de las piernas, tuvo suerte, otros lo agarraban de la cabeza y los brazos y tiraban hasta que la estatura venía a cuadrar con el lecho. Si el tipo era más largo que la cama, lo serruchaban. Aquí se prefiguraba el lecho de Procusto, aquel hombre que acechaba en el camino entre Tresén y Corinto. Ahí estaba Procusto y el que pasaba lo sometía a esa prueba. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Como las 2 muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad menos a ellos. ¿Vio cómo es la gente que cree que...? Y son jóvenes las pibas, claro. Bien. La mayor le dijo a la más pequeña, oye, dice, nuestro padre es viejo y no queda ningún otro hombre con vida en el mundo. Ajá. Embriaguémosle a nuestro padre y seamos sus esposas. Así evitaremos la extinción de la humanidad. Qué generoso. Yo conozco a muchas que también... Bajo excusas así. Aquella misma noche le dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente, lo cual parece... conveniente. Muy conveniente. A la otra noche su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas. La mayor llamó a su hijo Moab, que fue el padre de los moabitas. La más chica llamó a su hijo Ben-Ami, que fue el padre de los amonitas. Moabitas y amonitas, como sabemos, fueron 2 de los más importantes linajes del antiguo Israel. Yo dedico la historia a Lot, que se mantuvo noble. Y nada más. Es raro, ¿no? Deberíamos hacer una pequeña dedicatoria para los antropólogos que alguna vez se han encargado de terminar con el prurito, los prejuicios de algunas mitologías, permitiéndonos acceder a cualquier tipo de práctica. O a las hijas de Lot, que deben haber sido las inventoras de aquella frase que dice, para el hambre no hay pa duro, que también es interesante. Pero pensando en Edith y en esta historia, creo que hay una vuelta de tuerca que es necesaria dar, sobre todo en un día como hoy, querido Alejandro, porque si bien Edith tenía la prohibición de mirar hacia atrás, de mirar el pasado, bajo la pena de convertirse en estatua de sal, ciertamente estuvo bien en que se diera vuelta. Aquellos que se niegan a ver el pasado, ciertamente no tienen un futuro que valga la pena, y el riesgo de convertirse en una estatua de sal es el menor de todos a la hora de justamente querer ganar el recuerdo, que es aquello que nos alienta hoy. Y justamente el tango que escucharemos hoy es pertinente de toda pertinencia porque se llama Recuerdo. Lo toca Julio De Caro. Adelante. Era la orquesta de Julio De Caro, La Venganza Será Terrible, Recuerdo.